Va acomodando los números de las compañías eléctricas, mientras que los números que están en rojo son los de las familias. Edesur informó este martes que tuvo ventas por 27.250 millones en los primeros 9 meses del año, un 91% más que en 2017, indicaron. Además, Clarín justifica los aumentos, ya que gracias a ellos las empresas lograron dejar de tener el rojo y tener una utilidad neta de 473 millones de pesos. El año pasado había tenido una pérdida de 883 millones, cosa que yo no le ni siquiera le admitiría que digan esto, que tuvieron esa pérdida estas empresas. O sea, si tuvieron esa pérdida fue compensada por el gobierno. Escúchame, ¿cuánto le condonaron? 19 mil millones de dólares. De dólares a todas las empresas estas. Que me hablan de pérdida. Pérdida. Yo te lo dije la otra vez, ¿te acordás cuando estaba la acción de Edenor? 2,50 y después se fue a 11 y hoy no sé, está como 70. Así es como, no pierde. Así es como Clarín está en total sintonía con el gobierno, que llegó para destruir y licuar los salarios de los trabajadores y al mismo tiempo otorgar ganancias impresionantes a las empresas privadas. Pero por otro lado, aseguran que este diario le debe al Estado 400 millones de dólares. El programa ADN Federal, 400 millones por 40 serían 16 mil, sí, o 160 mil millones de pesos. Una bestialidad. 160 mil millones de pesos. El programa ADN Federal de C5N publicó un durísimo informe sobre los manejos oscuros de Canal 13 en relación a la forma en que vendió y lo que debería haber recibido del Estado en todo este tiempo. El periodista Tomás Méndez señaló que el Clarín debe 310 millones de dólares de la deuda por las multas, 31 millones de dólares por inmueble y un canon por 28 millones. Algo así como 400 millones de dólares te debe Clarín, le debe al Estado, nos debe a todos nosotros, remató. Y esta gente es la que nos miente, nos dibuja las noticias para que nosotros nos enteremos de lo que querramos y después votemos al presidente que ellos quieren. Porque los presidentes que ellos quieren son los que después le benefician todas estas cosas. Los presidentes le condonaron deuda. Yo creo que el único que no me acuerdo que estuvo con Clarín, incluso estuvo muy enfrentado, fue, aparte de Cristina Kirchner en el último momento, pero fue Alfonsín. Creo que Alfonsín sí estuvo enfrentado. No me acuerdo de y ellos las concesiones, sí, las privatizaciones, sí, y todas las consiguieron a partir de Carlos Menem. Sí, señor. Pero y aparte de tener Néstor Kirchner también le condonó una deuda millonaria, ¿te acordás? Que le condonó una deuda, después se peleó la deuda y le concedió la fusión entre Multicanal y Cablevisión, que eso también fue que eso le hizo que el monopolio tuviera un auge impresionante y hoy creo que es el lugar de donde más ganancia tiene el grupo Clarín, que es las empresas de cable. Este gobierno ya se cansó de lo que no le dio este gobierno, ¿no? Porque le dio todo lo que le podía dar, se lo dio pero creo que Alfonsín sí estuvo enfrentado todo el tiempo, porque incluso en ese momento no se habían todavía licitado las radios y la televisión. Sí, no, que fue a partir del 90. Se la dio la primera privatización fue Radio Mitre, que me se acuerdo, la dio a... me acuerdo que Zulema le cuestionó eso a Menem, esto me lo contó Zulema a mí. Le cuestionó el tema de la entrega de los canales. Vos callate, yo sé lo que hago. Fue la contestación de Menem. Sí, Menem tuvo amor y terminó con odio, como hace siempre Clarín. Primero te ama y después te odia al final. Y bueno, porque me... se habrá cansado. Y otro espaldarazo obviamente se lo había dado la dictadura con el tema de papel prensa. Sí, papel prensa también jugó un papel importante. Bueno, Basavilbaso negó un vaciamiento del ANSES por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el director del organismo está abriendo el paraguas, a mi punto de vista. Dijo que solo se usará el producido... Fíjate, Basavilbaso negó un vaciamiento del ANSES por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, esto lo traje para ver lo que dice... Esto lo dice la Política Online, tomémoslo con pinza, Fidanza, que trabaja en la Nación. O sea, pero está diciendo lo que dicen ellos, del ANSES. El director del organismo dijo que solo se usará el producido del Fondo de Garantía y Sustentabilidad para pagar la reparación. Pero no es lo mismo después lo que firman con el fondo. Una cosa es lo pero que no era dice, que para pagar la reparación, no era que se hacía el blanqueo. Entonces, ¿por qué tienen que tocar el fondo de garantía y sustentabilidad? Aparte, la ley, bueno, está bien, la ley es según cómo se interpreta. Stanley celebró más fondos para servicios sociales. ¿Ve? ¿Te das cuenta? La plata que de los jubilados va para servicios sociales en lugar de ir a donde tiene que ir, que son los jubilados que la aportaron. Carolina Stanley y Emilio Beasá Bilbaso visitaron el Senado para exponer el presupuesto del 2019. Chocaron pocas veces con la oposición, una muestra de que fue buena decisión que únicamente que dieran la cara en esta Cámara. Solo subieron el tono ante las preguntas de la formoseña Teresa González, la tucumana Beatriz Mirkin, del justicialismo, y Norma Durango y Ana María Yanni, compañeras Cristina Kirchner. Y el salteño Juan Carlos Romero se puso el traje oficialista para defender a Stanley cuando Durango la responsabiliza por supuestas irregularidades en el traslado de mercaderías a Trelew, y junto a Mirkin sembraron dudas sobre el incremento del presupuesto social. El jefe de la ANSES visitó muy pocas veces al Congreso, pese a que está obligado a informar la actividad del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, pero la pasividad del Senado le evitó un contratiempo. Y como de costumbre, son todos cómplices, después van y piden voto y se rasgan las vestiduras y quieren volver a ser reelectos. El jefe de la ANSES visitó muy pocas veces al Congreso, eso es una realidad. Solamente le consultaron por el artículo 39, que habilita utilizar el producido del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, o sea, intereses de títulos, acciones u otros activos que deberían mantener su valor para pagar la reparación histórica de los jubilados. No hay nada nuevo que tenga que ver con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, sino lo que indica la Ley de Reparación Histórica. Se podrá pagarle al 1.100.000 jubilados, detalló el jefe del ANSES, o sea, no habrá remate de acciones. Bueno, ahí ya está mintiendo, porque remate de acciones hubo con el tema Petrobras, con el tema Indupa. Hasta ¿eh? Muchacho, ¿quién es el que ahora está comandando el fondo? ¿Quién lo maneja? Uno que pertenece a una... Ah, que estaba la FJP que le hizo juicio... Una FJP que le hizo juicio al Estado, que está sí. litigando, o sea, en Estados Unidos. Ellos no deberían bregar porque cada vez haya más plata ahí. No para hacer negocio, que haga negocio Toto Caputo, o que haga negocio Mindlin. Se podrá pagarle al 1.100.000 jubilados, detalló el jefe del ANSES. O sea, no habrá remate de acciones u otros activos, como se especula diario en la oposición. Eso es una mentira, pero de acá a la China. No hubo ningún diputado y senadora que le preguntara qué pasó con Petrobras, con las acciones de Petrobras que se vendieron a Dios. Y está denunciado en la justicia y está investigado. ¿Y no hay ninguno que lo sepa eso? Se ve que no. El primer acuerdo con el Fondo Monetario ya había habilitado a liquidar activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. ¿Qué se tiene que meter el Fondo Monetario con dinero que no es de él? Que es dinero del Estado tampoco. Que es dinero de los jubilados, genuinamente. Porque el Fondo de Garantía y Sustentabilidad se crea en función de los aportes que hicieron los trabajadores y empresarios en su momento a los que ya se llamó sistema de AFJP. Ahí no hay impuesto, no hay dinero que entra de otro lado. Es pura y exclusivamente dinero de la recaudación previsional puesto por los jubilados de hoy, algunos trabajadores de aquel momento, y los empresarios. Así que ese dinero no tiene nada que ver. Ahí no pueden decir porque hay impuesto y que es de todos los impuestos. No, no, no. Esto es única, pura y exclusivamente aportes previsionales. ¿Y qué tiene que ver el Fondo Monetario para decir hay que... Tienen que tocar esa caja que no es del Estado. Lo dice la Constitución. Ahora, la Constitución, como la caja, la aguja del 14 bis debe estar repetida 1.550.000 veces, porque necesitan una hoja todos los días para limpiarse el culo cada vez que hacen algo. hay cajas que no son de ellos, la caja del PAMI, el PAMI tampoco, la caja de Chimón lo está pagando, la caja no son de ellos. Bueno, dice que tampoco debería el Fondo Monetario, convengamos, decir que hay que hacer con el erario público. Ellos deberían prestarte la plata y decirte, vos devolvémela, hacé como vos quieras, pero devolvémela. No decirte, no, vos tenés que hacer esto, esto, esto, esto, esto, esto, porque si no, no me la vas a devolver. Todo a favor de ellos. En primer acuerdo con el Fondo Monetario se había habilitado a liquidar activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, motivo de una consulta del diputado del Partido Justicialista José Luis Gioja, durante la visita de Nicolás Dujone, en Cambiemos, explican que sería solo un tema contable para cuantificar el financiamiento y reducir la cuenta del déficit fiscal. Sin embargo, como reveló La Política Online, el texto del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye un compromiso del gobierno de impulsar una nueva reforma previsional el año que viene. Stanley celebró que el 77% del gasto primario se destina a servicios sociales, como anunció Dujovne y su equipo en cada presentación en el Congreso. Fíjate vos que ellos lo único que están haciendo es privilegiar el asistencialismo y cagar a los que tienen derechos, que fueron los que aportaron y que ahora están vaciando los aportes que ellos hicieron. Dice que será de 2.086.512 millones de pesos para seguridad social, 229.303 millones para educación y cultura, 149.697 millones para salud, 275.562 millones para ciencia y técnica, 28.800 millones para vivienda y urbanismo, y 24.400 millones para agua potable y alcantarillado, y 10.734 millones para trabajo. se le ilumina la cara a Triaca cuando le hablan de 10.734 millones para trabajo. Tal inversión social aumentó un 32% la seguridad social, un 35% y la salud en un 29%. Discriminó a la ministra, enfrentó preguntas sobre supuestas sujeciones de programa, una de las modalidades de recorte más repetida. Si hay un 7% para pagar servicios de la deuda externa, ¿a quién se le quita en el presupuesto? ¿Por qué, según el informe del ministerio, todo se aumenta? ¿Dónde está la plata? Quiero saber el valor de la prestación, le cruzó Mirkin, cercana a su par José Alperovich, enfrentado al gobernador tucumano Juan Mansur. Parece que el país se fundó ayer. Al déficit y la inflación lo inventó el fondo, o lo inventó el kirchnerismo, reaccionó Romero. Un dato antes de la sesión, estuvo un largo rato reunido con Miguel Pichetto, que venía de enfrentar a un grupo de gobernadores, y ayer ya se había quejado porque ningún oficialista defendía a los funcionarios. Stanley aseguró que hay más de 4 millones de niños cubiertos por la asignación universal por hijo. Se jactó y aceptó que los embarazos adolescentes son un problema sin resolver. 109.000 adolescentes y 3.000 niñas menores de 15 años tienen un hijo cada año, o sea, son el 15% de los nacimientos anuales. A la reunión asistió Adolfo Rubinstein, secretario de Salud, que aseguró haber ejecutado todos los fondos para los programas sanitarios vigentes. El presupuesto seguirá debatiéndose. Algunos dicen que no, por eso él asegura eso, porque dicen que no, que subejecutó la partida de la previsión social. ¿Y usted a quién le cree? ¿Qué? ¿Y usted a quién al que dice que la subejecutó? Yo también. Esto no le pueden creer nada. El presupuesto seguirá debatiéndose este miércoles con la visita de Dante Sica, ministro de Producción. ¿Producción? ¿Qué producen? Despido estos. Este ministro de Producción informará sobre la producción de despidos que ha habido en los últimos tiempos. ¿O eso no cuenta? ¿La producción de despidos no se tiene en cuenta? No, no. ¿Producción de quiebras? Hablan de lo que ellos quieren hablar. Y también con la oposición que tienen. Pierden 8-1 y salen a hablar del golazo que hicieron. Ay, Dios, Dios, sí, la verdad, tenés razón. Cambiamos, ministro de producción de Cambiemos, y el Partido Justicialista quiere dictaminar el miércoles 7 para sancionarlo el 14. Quiere decir que el presupuesto ya está en casita. Bueno, esto que lo que se leyó acá es lo que ellos dicen. No, no estamos hablando, no sé si de la realidad, ustedes evalúenlo. No, es la única verdad, la realidad es la verdad. Cuando vean dentro de poco que está aprobado el presupuesto, se van a dar cuenta qué es lo que realmente pasa. Vamos a pasar un mensaje que nos deja un oyente de Tiempo Nacional, lo escuchamos. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados. Mahatma Gandhi. Constantemente vemos toda esta lacra política, no solamente estas dos grandes cloacas que son el Congreso y la Justicia, el llamado, entre comillas, Palacio de Justicia, grandes cloacas podridas, los dos, con sueldos enormes, astronómicos, que para eso están. Sáquenle los sueldos o bájenle los sueldos, desaparecen como ratas inmundas que lo son. Toda esa basura que tenemos adentro, mantenida por el esfuerzo, el sobreesfuerzo y la muerte de la gente. Pero, ¿cómo un pueblo va a aceptar que esta inmundicia del Fondo Monetario, Manotario, esté culminando y diciendo todo lo que tiene que hacer absolutamente y manipulando la economía? Eso no es el absurdo, eso es un caos y una anarquía y un absurdo total. Es algo que no entra en el entendimiento de la galaxia. Y ni hablar de los grandes cerdos que vienen del G20, comandados, representados acá por el inútil, la basura que tenemos, estos cerdos que con sueldos enormes que vienen a cagarse de risa y a aplastar más a la nación, nada más, no sirven para nada ninguno, son toda mierda, son basura, grandes cerdos que a comer, a divertirse y a desintegrar más la patria. ¿Qué podemos esperar de los tipos? ¿Qué saben? ¿Qué les importa? Pero hay algo, señores. Las ovejas, mientras sigamos siendo ovejas, carneros como lo somos, que no haya una verdadera resistencia civil, por más que hablemos, putiemos, lo que sea, esto no tiene solución. No hay verdadera resistencia civil. Las ovejas han agachado la cabeza, siguen pagando, pagan la inflación que no existe, la deuda que es fraudulenta y no existe, siguen pagando, la gente sigue agachando la cabeza como corderos y corderos al matadero. Vamos al matadero, vamos como corderos al matadero, como vacas al matadero. No hay resistencia civil, no se paraliza la patria, no se deja de pagar los impuestos en masa. Sigue la gente, usted ve los pagos fácil, bancos, siguen pagando y agachando la cabeza y muriendo. Muchas gracias. Bueno, más enojado que nunca, Héctor de Chivilcoy. Y bueno, y uno, no es que, lo que le pasa es que tiene razón. O sea, sí, nos llevan a estos enojos, ¿no? Estos gobiernos nos llevan a estos enojos. Quiere que le lea algunos mensajes de la gente que nos está escuchando por Facebook. ¿Cómo no? Rubén Giovannini. Una de ellas es Virginia Laura González. Primero saluda, después dice: esto es una dictadura, el pueblo elige candidatos impuestos por el poder mundial. Comparto totalmente. Y Virginia Laura y agrega: o sea que no se elige nada. Se opta por lo que ellos te ponen. Eso lo decía Perón en un discurso en el Congreso en el año 52. Damián de Nicoló, saluda. Dayana Romero Gianetasio, saluda. Maya Valentini dice: hola. El amigo Aníbal de Parque Chacabuco dice: felicitaciones Rubén, estuviste extraordinario. Me encantó esa mujer que dijo que siga, que esto no es para tibio. Me emocionó. Lo dice con signo de admiración. Realmente te aplaudieron de pie y con la presencia de Sampaio. Completa esa reunión. Dice, bueno, gracias Aníbal. Eso se refiere al acto de ayer cuando... Al acto de ayer, sí, está en Tiempo Nacional, el que lo quiere ver. Sí, está en Tiempo Nacional y está Rubén Giovannini en Facebook también. Mientras yo estaba disertando, estaba hablando, dije, bueno, hay otros compañeros que van a hacer uso de la palabra, entonces voy a cortar, y ahí saltó esta señora. No, compañero, usted no. Tiene que seguir usted. Esto no es para tibio. Es para gente de... ¿Qué? Claro. Que se comprometa. Y entonces, por supuesto, tuve que seguir un poquito más, no mucho, porque había otros oradores. Ella quería que seguir escuchándome a mí. Y por eso es cierto, es cierto, salió la señora de en medio de la gente ahí a retarme en una palabra. No, compañero, usted no tiene que cortar, usted tiene que seguirme. Sí, compañera. Así que bueno, no, pero estuvo muy bien el acto, fue muchísima gente. Multitudinario. Multitudinario acto. Y vamos a seguir creando esa mística. Si Dios nos ayuda y podemos lograrlo. Y bueno, vamos a ver si podemos cambiar algo. Pero tenemos que comprometernos todos, no solamente sí. cargar sobre la espalda. Y los planetas están un poco desalineados. Sí, sí, sí. No cargar. A nivel mundial, digo, ¿no? Sí. Y aparte, hay una cosa que también agota todo esto, porque vos fijate, la radio, y me dejo que tengo colaboradores, porque si no... No, pero vos fijate cómo viene todo. Cada vez que el pueblo se quiere expresar, nos cagan a palo, como pasó el otro día. Sí, sí, sí. Nos van a cagar, o sea, ellos te dejan hablar hasta que no moleste. Ni bien empieces a molestar. Hoy hay una publicación de Joya Ferberger, de Rosario. Donde ponen un pedacito de El Zorro. ¿Del Zorro? Del Zorro. De la serie El Zorro. Y sale un tipo dictador, ¿viste? Esos que estaban ahí, sí, en la serie que aparece, sí, que son los... Sí, el monasterio. Un tipo civil, pero se ve que es un tirano hijo de puta, ¿no? Entonces le dice, Sargento García, estaba el sargento ahí, con un grupo de soldados, sí. No, soldados, pero un grupo de vecinos del lugar que estaban reclamando. Sargento García, ¿qué es ese desorden? Sale el tipo afuera, ¿sí? ¿Qué es ese desorden? Dispersa estos, bueno, sí, la chusma de todo, le dice, pero señor, le dice, viste que el gordo es medio, sí, es bonachón, dice, ellos no están provocando disturbios, y si vienen a, quieren hablar con usted, hacerle un reclamo. Yo no tengo por qué atender esta chumba. Bueno, la cuestión es que, entre medio, cuando el tipo dice, dispárselo, y entonces agarra, entre la turba, había uno, ¡pah!, le tira un piedrazo y rompe el vidrio atrás de él. ¡Reprima!, sale el tipo y dice, ¡reprima, Sargento García! Intentaron asesinarme, claro. El otro, un soldado quiere apuntar para tirarle al tipo que le tiró la piedra, el Sargento García le pega así, el tiro sale al aire y a la mierda salieron corriendo todos, no, por el diablo que estaban ahí. Entonces, cuando se va, hay otra parte, aparece el tipo que tiró la piedra y le dice, ¿estuve bien? No, pero casi me pegas a mí, le dice el tipo. Lo había mandado al negro. Le da una moneda. Esto me hace acordar que ya en la época El Zorro existía. Pero bueno, esta gente vio El Zorro de chiquito. Ay, Dios santo, bueno. Diablo, todavía hay estúpidos que se lo creen de que los que van a tirar piedra y todo eso es la gente. No, la gente cuando reacciona feo. ¿Sabe cuando hubo una reacción sí seria de la gente? 2001-2002. Cuando fue que en esos días de que la gente estuvo mucho muerto. Sí, que a lo mejor la gente estaba enardecida. Algo fue direccionado, pero la gente estaba cansada. No, la gente ya directamente estaba harta. Y ojo a esos estados, porque ahí lo que único que faltó que una desobediencia policial. Si hay una desobediencia policial, estos tipos se tienen que poner un plumero en el culo y borrar la huella, porque lo siguen hasta Nairobi. Yo sé lo que te digo, porque la gente cuando se enoja es jodida. Y más si tiene líderes que van al frente. Aparte, ¿por qué cuando llenó acá en febrero la plaza Moyano, que hizo el acto tan grande, no hubo disturbio? ¿Por qué en Luján no hubo disturbio? ¿Por qué cada vez que se junta un montón de gente no hay disturbio? Y cuando ellos vayan al Congreso y ponen la policía, hay disturbio. Es para pensar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a hablar de... Dígame que le diga la efeméride, que es cortita. Día del Isleño, Día Mundial de las Ciudades. Día del Isleño. Del Isleño, a todos los actores. Muy bien, por allá, mandamos por la zona. Un fuerte abrazo a toda la gente de la isla. Yo sé que hay gente que no se escucha en la isla, bueno, porque me lo han dicho. Más ahora que hay posibilidades con internet, no sé. Antes no se escuchaban por radio, por supuesto. Pero Día Mundial de las Ciudades, Día Mundial del Ahorro y Día de las Iglesias Evangélicas. Y lo único que quiero recordar en el día de hoy es el fallecimiento en 1980 de Edelmiro J. Farrell, que fue un militar, que fue presidente de la nación, ejerció como presidente, que recibió el cargo de Pedro Pablo Ramírez, que fue su antecesor. Y gobernó del 44 al 46 y formó parte de la llamada la Revolución del 43. Sí, después muy bien. Sí, fue presidente el 17, era después presidente el 17 de octubre, era presidente. Sí, los sábalos y todo eso le llenaron la cabeza para que él en su momento tuviera que hacer lo que hizo, pero no estaba de aquel lado. No estaba con ellos, pero dejó hacer. No sé si no lo dejó hacer porque sabía que iba a haber contrarrestar eso y lo. Y fue el que le dijo a Perón, salga y salga y hable. Salga en carrera. otros 23 cóndores aparecieron muertos por envenenamiento en la Patagonia y advierten que se acelera el peligro de extinción. Ya no tienen con qué meterse estos hijos de mil puta. Ahora ya también se meten con los inocentes con pájaros. Con la fauna y la flora. Pero inocentes pájaros como es el cóndor, que es un animal hermoso, verlo volar, verlo. Es que dicen que el hombre lo lleva al cóndor a vivir solamente en la montaña. El cóndor dice que antes vivía hasta en las costas. Pero bueno, cuando el hombre fue avanzando, ellos se fueron replegando. Ya no los quieren exterminar. Acá es lo que quieren hacer, lo que se quiere hacer por ambición y por montones de estupideces en la vida, es exterminar el planeta, porque toda la cadena de cosas, de alimentación y todo, tiene un porqué en la naturaleza. El sapo, que es un bicho feo, que no lo quiere nadie, que le tiene miedo a las mujeres, es un inofensivo. Es inofensivo, lo mejor, te sí, calma sí, el dolor de muerte. Yo he visto un tipo salir cagando por ver un sapo, un hombre grande ya era. Me acuerdo que andaban ahí en Capilla del Monte, andaban mucho los sapos porque a la noche, esta luz, viste, de la calle, los bichos, imaginá Capilla del Monte, lugar de campo. Y el sapo es el alimento del sapo. Y entonces andan todos los bichos. Bueno, vieron los se juntan 40, 50 sapos abajo y con la lengua. Y vos ves cómo tragan bichos. Este es el alimento de ellos. Y tienen su porqué, porque si no sería una cantidad de bichos, pero terrible. Pues imagínate que durante toda una noche los sapos comiendo bichos, y no te hablo de uno o dos, te hablo que en cada farol había 40, 50 sapos alrededor. Y este tipo cuando pasa, sale de la cochera y va a pasar y ve todos los sapos ahí. Sí, se pegó un susto. Se pegó un chuto. Pero Dios, no le tenga miedo, que son sapos. Ay, no, yo le tengo miedo más, déjate joder. Que aparte el sapo dispara. El sapo no, salta, pega unos sapos. No, bueno, pero dispara, si uno lo va... Se va yendo. Un ser inofensivo, como la rana pega saltos más largos nada más, pero son bichos que no joden a nadie. Pero yo digo, vos fíjate que a estos animales, a estas aves y todos los que están exterminando, es todo porque a lo mejor hoy me crucé con inversiones, necesitan. Me crucé con no sé de dónde salió, pero me crucé con una foto en una red social, era de un pescado así grandote, que dice, no se coman ese pescado, dice, que es del río Paraná. Dice, no se coman ese pescado que está en extinción. Dice, porque se lo comen como si fuera un bagre, como si fuera, porque es muy parecido al bagre, pero no es un bagre, es un pescado que está en extinción. Dice, si lo ven, devuélvalo al agua porque no, para que se reproduzca, porque está en extinción. Y bueno, la gente no es que esa se lo come porque por maldad, se lo come porque pescó eso en vez de pescar otro. No sabe lo que pero estamos haciendo pelota a todo. Este lunes por la mañana se registraron otros dos casos de muertes masivas de cóndores. Esta vez fue en la provincia de Neuquén y Santa Cruz. Murieron al menos 23 ejemplares de la especie, que está en serio peligro de extinción. El veneno que provocó la muerte de los animales fue un poderoso agrotóxico cuya venta está prohibida en el país. Estos casos se suman a las muertes masivas que fueron ocurridas en Jujuy y en Mendoza. El uso ilegal de agrotóxicos está diezmando a las poblaciones naturales de cóndores andinos con un impacto fulminante, dice, y en poco más de un año al menos 90 aves de esta especie murieron por envenenamiento. Genera muertes masivas a un ritmo que amenaza de extinción a la especie. Uno de los casos registrados en las últimas horas sucedió en la localidad de Manzano Amargo, en Chosmalal, en la provincia de Neuquén, donde al menos 13 individuos fueron hallados. Individuos le dicen a los galos. Ya hay un video ahí donde 13... se lo vea uno, pobrecito, el cóndor, que vos ves que ya, ya está en la boqueando. Última. Gracias a la información que dieron pobladores, se coordinó el procedimiento entre el gobierno local, la policía rural, guardafauna, la Dirección General de Coordinación Operativa, que encontraron los cuerpos y realizaron necropsia y tomaron muestras para estudios toxicológicos y sanearon la zona para que no haya que lamentar nuevas víctimas. Allí encontraron además cadáveres de aves rapaces, gatos, perros y vacas muertas usadas como cebo. Los estudios toxicológicos realizó la Fundación Bioandina Argentina y determinaron que la muerte fue causada por la ingesta de un poderoso agrotóxico que se llama agrotóxico órgano fosforado, cuyo uso está prohibido en el país. El otro episodio lamentable sucedió en Santa Cruz. Al menos 10 aves de esa especie amenazada y considerada monumento natural provincial fueron halladas muertas en la zona cercana a la Cueva de las Manos, en la localidad del Perito Moreno. A partir de información que fue suministrada por Aves Argentina, especialistas de la Fundación Bioandina Argentina montaron este operativo rápido con autoridades del Consejo Agrario Provincial, Fauna de Provincia, el apoyo de pobladores locales para poder acceder a estos cadáveres, tomar muestras para estudios toxicológicos, sanear la zona para tener que no sufrir nuevas víctimas. En el lugar, además de los cóndores, fueron halladas varias ovejas muertas, usadas como cebo. Desgraciadamente, algunos pobladores rurales igualmente siguen usando este veneno para tratar de controlar grandes carnívoros como pumas, zorros e incluso perros, que con ello no solo causan la muerte de especies carroñeras encargadas de mantener la limpieza del ambiente, sino también contaminan el suelo, el agua y ponen en peligro todas las formas de vida, incluso la humana. Esto lo dijo esta fundación. Y además pusieron el alerta en el uso de esos poderosos venenos. Los numerosos casos ocurridos en todo el país dejan al descubierto que cualquier persona, en cualquier lugar, accede libremente a estos peligrosos venenos para usarlos con cualquier propósito. Yo digo, ¿no? Son venenos prohibidos y los compran en cualquier lugar. Son de, o sea, no, son prohibidos, pero más o menos. No se venden. Claro, es prohibida como la cocaína. Los casos de la muerte masiva fueron presentados ante la Fiscalía del Estado, el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Secretaría de Ambiente de la Nación y autoridades de fauna provincial para que estudien en profundidad y se apliquen medidas preventivas. Creo que están contemplados aproximadamente, por lo que se calcula, hay 4.000 y algo de cóndores. Imagínate, ¿sí? Que un saque mata un 20 y pico. Creo que el 60 o 70% están entre Chile y Argentina. O sea, en las cordilleras de los Andes. Así que, si se terminan acá, lo estamos terminando el mundo, casi. Bueno, vamos a ver, ahora el exterminio es para con nosotros, los humanos. Argentina, vegetales fumigados producen cáncer, daño hormonal y neuronal. Los vegetales fumigados que producen cáncer, daño hormonal y neuronal. El SENASA encontró 82 agrotóxicos diferentes en 38 frutas y verduras. ¿Cómo actúan los venenos que producen los riesgos más peligrosos para la salud? La ONG Naturaleza de Derechos sistematizó 7.876 reportes del SENASA sobre agrotóxicos, realizados entre el 2011 y el 2016. A partir de esos datos se desprende que se aplicaron 82 venenos distintos sobre 38 alimentos diferentes. Algunos prohibidos, como el endosulfán, otros de altísima peligrosidad, como el carbenzadín, en el 55% de los casos no estaba autorizado el uso de esos químicos. A pesar de no estar autorizado, lo que decíamos recién, la ambición del hombre, el egoísmo, esa estupidez que tiene de no medir las consecuencias, permite que usen cosas que no saben el daño que le puede hacer a ellos mismos y quizás también a su familia, como a seres humanos que van a consumir lo que ellos fumigan con esos tóxicos. Dan cáncer. Entre 82 agrotóxicos detectados, el 44% son cancerígenos. Los alimentos sobre los que se aplicaron mayor cantidad de estos químicos son, en orden, la naranja, 22 cancerígenos diferentes, la mandarina, el limón, la manzana, el pomelo, la banana, la acelga, la frutilla, el apio, la espinaca, 14 cancerígenos diferentes. Un agrotóxico opera como un agente cancerígeno cuando existe una probabilidad o posibilidad de generar una carcinogénesis en el organismo humano, en razón a su exposición crónica e indirecta a través del consumo de alimentos que lo contiene como un residuo en muy pocas cantidades, explican desde naturaleza de derechos, afectan las hormonas, el 44% de los agrotóxicos detectados por el SENASA, son disruptores endocrinos, 36 y 82, los disruptores endocrinos son sustancias químicas capaces de alterar el sistema hormonal, tanto en seres humanos como en animales, responsables de múltiples funciones vitales, como el crecimiento o el desarrollo sexual. Al limitar o alterar el efecto de las hormonas, los disruptores endocrinos pueden enviar mensajes confusos al organismo, ocasionando diversas disfunciones, señala el informe, el plato fumigado de naturaleza de derechos. Los disruptores endocrinos pueden afectar la salud reproductiva femenina, pubertad precoz, cáncer de mama, disminución de la fecundidad y fertilidad, y masculina, malformaciones en genitales de bebés y disminución de la calidad del semen, cáncer de testículo y próstata. Pueden alterar el metabolismo, generar problemas cardiovasculares y alteraciones en enfermedades neurológicas. Los alimentos más envenenados con disruptores son la acelga, 16 disruptores distintos, la espinaca, la frutilla, la naranja, el apio, la lechuga, la rúcula, la albahaca, la banana, la mandarina, 12 disruptores. Neurotoxinas. El 29% de los agrotóxicos detectados por el SENASA son inhibidores de la colicesterasa, fundamentales en la transmisión de los estímulos nerviosos. Se puede hallar sobre todo en la espinaca, 9 agrotóxicos de este tipo, la acelga, la lechuga, el apio, la naranja, la manzana, la pera, la chicoria, la frutilla, la albahaca, 6 distintos más. Pero como si esto fuera poco, como se ve que nosotros no nos quieren, porque si nos quisieran, no nos atacarían de la manera que nos atacan, y a veces ni siquiera sabemos lo que estamos comiendo, y que está todo permitido, porque esto lo permiten los gobiernos al no tener control de lo que se fumiga. Así que no solamente somos agredidos por ese lado, por el lado de la fumigación de las hortalizas y frutas, sino que también, como se está utilizando en la fumigación agroquímicos que después de ser fumigado caen en los pastos, las vacas los comen, y resulta que la leche argentina también produce cáncer de colon y otros tipos de cánceres en perjuicio de los que la consumen. Lamentablemente, esto es una forma de genocidio Que pasa en los países periféricos, porque en los países centrales se prohíbe esto. No, por supuesto, vos sabés que nosotros no podemos exportar pollo acá hace muchos años a Europa, porque el pollo, con eso, las hormonas que con los alimentos, bueno, ellos cuidan, nosotros acá proponemos matar, ellos allá cuidan a los que van a nacer. Esa es la diferencia entre la agresiva promoción, países de avanzada y nosotros. La agresiva promoción que Monsanto realiza de sus productos biotecnológicos, desde la hormona, recombinante del crecimiento bovino, la RBGH, a la soja Roundtrip, es Roundup Ready, perdón, y a sus variedades de algodón resistente a los insectos, resulta a ojos de cualquier observador como una continuación de sus largas décadas de prácticas éticamente discutibles. Argentina y Estados Unidos son dos de los pocos países donde todavía se permite el uso de la hormona recombinante del crecimiento bovino RBGH. Y los tambos más grandes de la Argentina siguen utilizando, pese a que desde el año 96 la National Press Club Washington DC, 23 de enero de 1996, se sabe que causa cáncer de colon, cáncer de próstata y cáncer de mama. Más tarde, científicos canadienses en 1998 descubrieron que las vacas tratadas con RBGH sufren mastitis, infertilidad y agotamiento. Incluso Monsanto reconoció que las vacas inyectadas con RBGH pueden sufrir en mayor medida estos efectos, además de ovarios quísticos, de trastornos uterinos y digestivos y úlceras. Por lo cual, la leche es bombardeada con antibióticos. Lo más grave son las consecuencias sobre la salud humana, ya que el factor de crecimiento 1, IGF-1, humano, es químicamente idéntico al bovino. Concretamente, investigaciones europeas concluyeron que la RBGH produce cáncer de mama y próstata en los seres humanos. ¿Usted tiene conocidos que murieron de cáncer? ¿Ha notado el aumento en casos de cáncer en los últimos años? Múltiples estudios realizados en todo el mundo, muchos de los cuales fueron llevados a la justicia, donde investigadores independientes derrotaron a Monsanto, hallaron que la hormona de crecimiento bovino ocasiona niveles IGF-1 en extremos superiores al rango normal, influyendo directamente en el desarrollo de tumores. Los científicos comprobaron que la hormona de crecimiento bovino produce estos cánceres de próstata, de mama, de colorrectal, colon y otros tipos de cánceres. El uso está permitido en Estados Unidos y la Argentina, en cambio está terminantemente prohibido en Canadá, en la Unión Europea, en Japón, en Australia, en Nueva Zelanda. Pero los empresarios argentinos continúan envenenando a la gente. Y da acá el listado de las empresas y lo que están utilizando. La Serenísima de Mastellón Hermanos utiliza leche de tambos industriales que aplican a las vacas lecheras este RBGH. Sancor utiliza leche de tambos industriales que aplican a las vacas lo mismo. Milkaut lo mismo. Willener y Lolay lo mismo. Cooperativas de tamberos utilizan leche de tambos industriales que aplican a las vacas lecheras RBGH. La Corporativa Tambera Paraná lo mismo. DBH Productos Alimenticios también. Distribuidora San Lorenzo. Establecimiento La Paulina. Lácteos Conosur. Lácteos Dagobac. Lácteos Verónica. Manfrey Cooperativa de Tamberos. Molfino Hermanos. Nestlé Argentina. Parmalat Argentina. Parmalat Argentina quebró en Argentina, pero es uno de los transnacionales, por lo cual podemos estar consumiendo sus productos aún, dice, ¿no? Utiliza leche de tambos industriales que aplican a las vacas lecheras RBGH. Bauquita también utiliza leche de tambos industriales que aplican a las vacas lecheras RBGH. Aunque la mayoría de estas compañías siguen trabajando en nuestro país, algunas de ellas, las menos, pueden haber presentado quiebra y seguir operando bajo otro nombre de fantasía. Después de muchas investigaciones, estoy seguro de haber estado bebiendo pus durante 35 años. Esto lo dice Danny Walker, experta en nutrición regenerativa de los Estados Unidos. La leche que le damos a los niños. Y bueno, todo sea por el dios mamón, por la plata. ¿Qué seguimos? ¿Hay alguna noticia? Si no, hay noticias de despidos, como todos los días. No tenemos mensajes. Los mensajes que teníamos ya los fuimos evacuando, seguramente. Ahora nos vamos a fijar acá. Me queda la pelota. Acá está. Estoy con el celular. Le voy dando el número. Si quieren, llámenos al 15-24-68-98-74. 15-24-68-98-74. Los que le pido a los que están escuchando y a los que usan este teléfono es que no nos manden cadenas y ese tipo de cosas, porque no tenemos ni tiempo de leerlas ni las vamos a reproducir. Así que esto lo usamos solamente para sus mensajes, para el programa, para que puedan salir al aire y podernos comunicar con todos ustedes. Con respecto al Facebook, creo que también estamos No, ya leímos todos los mensajes que han llegado. Bueno, ¿tiene algo más? Sí, ¿o no tiene algo más? Tenemos. Nos quedan todavía unos 15 minutitos. Cerealeras de Tres Arroyos paraliza la producción y sigue sin pagar salarios. Así que la gente ya está trabajando gratis. La empresa está paralizada. Y no hay quien la proteja. El ministro de Trabajo se dedica a saltar sindicatos, robar lo que hay, lo que no tienen. Y los trabajadores están a la deriva. Los sindicatos no pueden hacer nada. Esta es la Argentina de hoy. Nos guste o no nos guste, esta es la realidad. La empresa Cereales Tres Arroyos paraliza la producción, sigue sin pagar salario, está paralizada hace 2 meses, los operarios hace 2 quincenas que no cobran, son más de 150 personas que temen quedarnos sin empleo. Cuando nos dicen que uno de los ítems de este país que andaba bien eran los exportadores, ¿cierto? Los exportadores de cereales. Sin embargo, esta cerealera está con los mismos problemas. ¿Será que la cerealera también le habrá tocado los tarifazos? Se ve que las cerealeras le han tocado otro tipo de cosas, ¿no? No, es que está concentrado el poder de digamos, la riqueza de tal manera que nadie va a subsistir, van a quedar los poderosos, nada los más. Los grandes pulpos. Se van a quedar con todos ellos. Esa es una manera de vaciar de competencia. Entonces los grandes pulpos se adueñan de todo. Por eso vos fijate que este subsidio o la quita de subsidios que a los demás se le hacen pagar al campo, en este caso, y el campo ya prácticamente no es esto, como antes, ¿se acuerda cuando, la época de Perón, que eran todos campesinos pequeños? ¿Se acuerda cuando Perón lo denunció esto en su último discurso que dio el 12 de junio, que denunciaba que había comercio, cuando le acaparaban la mercadería? Ahora le han acaparado no solamente a la mercadería, ahora acapararon la energía, el gas, el agua, acapararon todo. El día que los tipos quieran voltear un gobierno, con solamente no hacer funcionar medio de comunicación, medio de comunicación, las redes aéreas, las vías aéreas, los ferrocarriles, todo, ¿sí? Manejan todo ellos. Tras haber detenido su producción en varias de sus plantas y suspender el pago de 2 trabajadores, los empleados de Cerealeras Tres Arroyos mantienen la incertidumbre por la continuidad laboral. Es que la planta de la localidad bonaerense de Pilar desde hace 2 meses no se produce. Pero además los trabajadores no cobran el sueldo y desde el Ministerio de Trabajo no ofrecen opciones que garanticen la continuidad laboral. Desde la empresa aseguran que la crisis financiera los dejó sin acceso al crédito. La situación es agobiante. Esto lo dijo el referente gremial del sindicato de la alimentación, STIA, Juan Danuncio. La empresa Tres Arroyos, sociedad anónima, que está abocada a la producción de cereales para desayuno y avena arrollada, cuenta con 2 plantas en la localidad de Tres Arroyos, una en Pilar, y de hace unos 2 meses no produce nada. Desde el sindicato manifestaron que la empresa se quedó sin insumos, supuestamente sin dinero para comprarlos también. Y por el momento el personal está yendo a trabajar, pero no tiene ningún tipo de actividad, con el agravante de que hace ya una quincena y media que no cobra los sueldos. Esto está pasando en la cerealera Tres Arroyos, una de las principales zonas agrícolas de nuestro país. Y la textil Austral Tex ratificó los 30 despidos, que eran despidos que creo que mencionamos los otros días, pero que ahora lo ratifica. La firma culpó a las importaciones, la caída de la demanda, la situación que vive, y desde el gremio textil pidieron que se paguen las indemnizaciones completas. Claro, desde el gremio textil se exige, los patrones, supongo, la mala fe puede ser que no los quieran pagar. Hay gente de buena fe que no debe poder. Pero... No, el problema, ¿sabe cuál es? Que ellos pretenden, que esto un poco en el discurso de ayer lo dije, ellos hablan de competitividad. Y vos tenés que competir con mano de obra esclava que viene del exterior, porque ellos te traen lo peor de todo con mano de obra esclava. Y te vienen, primero, no hay control de calidad de lo que entra, y segundo... Con trabajadores sin derecho, ellos quieren que vos compitas con los trabajadores que no tienen derecho. Exacto. O sea, lo que quieren es que nuestros trabajadores pasen a ser esclavos para poder competir. Entonces eso es una locura lo que están haciendo. Entonces, ¿qué fábrica, el fabricante, qué dice? Si el mundo yo sigo así, no puedo producir porque no me dan los cotos. Si el mundo estuviera bien planteado. Entonces, la competencia que me viene acá, la competencia, me vende a mí, ¿quién es la competencia? El importador, que vende lo mismo que yo vendo, quizá de menor calidad, pero la calidad ante la crisis no importa, lo que importa es el valor lo que vale el producto. Entonces yo tengo que cerrar, y esto se fue en la época de Martínez Dios, cierro la fábrica e importo. Ya importo. Si el mundo estuviera bien hecho o bien planteado, todo, o sea, habría que hacerle boicot a los que tienen. Claro, los que hacen eso. A los que esclavizan a sus empresas. No permitir a sus el ingreso de mano de obra esclava a competir con el obrero o el trabajador. Por eso te digo, estos son esclavistas. Pero acá el boicot se lo hacen a Cuba, se lo hacen a Venezuela, pero los grandes boicots que tienen que hacer no lo hacen. ¿Es que van a hacer? Bueno, la textil Austral Flex, estamos hablando, que ratificó los 30 despidos. Así lo aseguró Rogelio Sager, que es secretario general de la Asociación Obrera Textil de Tierra del Fuego, quien además detalló que despiden a 30 trabajadores, aduciendo que no hay trabajo. En diálogo con la radio local Aire Libre FM, el dirigente gremial indicó que hay una realidad en todo el país y los textiles venimos muy castigados. Lo confirmó que en la audiencia celebrada la jornada del lunes, la empresa ratificó los despidos. Sager manifestó que en 6 meses es impresionante cómo se vino abajo la productividad y que las autoridades de la firma explican que esto se debe a la importación, la recesión económica y están súper estoqueados. Si bien desde el gremio planteamos la continuidad laboral, desde la empresa se cerraron, dijeron que no, ahora van a pagar la indemnización completa. El dirigente destacó que la empresa se comprometió a firmar que si en caso de reactivación se va a llamar a los compañeros, cuando se reactive y tengan un poco de trabajo, lo van a llamar. Pero por último describió que todos los textiles están con baja producción, es impresionante lo que está pasando, tenemos bajas en todos lados, Fabrisur es la única que aún no hay gente suspendida y están trabajando a un 60%. O sea, la que mejor anda está trabajando un 60%. Rubén, vamos a usar los últimos minutos para contar que mañana no hay marcha. Mañana no, sí, mañana no hay marcha, no hay marcha porque mañana hay paro judicial y no tiene sentido que vayamos a la corte cuando no están para que nos escuchen. A pesar de que Rosenkranz ha nombrado prácticamente como Morales, nombró a toda la familia. Sí, ayer lo estuvimos contando, yo te dije ahí sobre el escritorio para que vieras todo lo que tocamos en el día de ayer. Sí, ya está poniendo. Menos mal que estos eran los del cambio, ¿no? Sí, estos eran las personas. Bueno, cambiaron familiares por otros. Claro. Los familiares de nosotros pusieron ellos. Sí. Estos eran los que. Qué barbaridad. Los que defendían al FAIT porque era una vergüenza de la independencia del poder judicial, que tenía que ser respetado y que esto y que lo otro, y después están en connivencia con el poder político como los que más. Ahí, ¿no? Está. Bueno, entonces mañana no hay marcha y el jueves que viene sí. El jueves que viene sí, por supuesto. Seguimos, sí. No podemos. Perfecto. Ahora vamos a empezar. La idea mía es jueves 8 aprovechar esto que estoy haciendo con la 62, ya que estoy en la Secretaría de Previsión, que los compañeros que el apoyo de los trabajadores, a crear dentro de cada distrito que estemos trabajando un grupo de jubilados que pertenezca a la organización, para que una vez que estemos bien fuerte, marchar sobre la Corte Suprema y quedarnos ahí el tiempo que sea necesario hasta que solucione la situación del jubilado. No queda otra. Exactamente. Y si llegamos a lograr el apoyo y sobre el ANSES, y van contra el fondo de sustentabilidad o quien sea. Y contra quien sea, no, esto ya no vamos, por lo menos esta es la idea que yo tengo hacer. Vamos a ver si cuento con el apoyo, porque la gente está muy quebrada, diría yo, que está quebrada. Hay que volver a levantar el corazón. También trabajaron mucho sobre eso. Sí, no, bueno, pero en quebrada la gente viene trabajando desde que el mundo es mundo. Que ellos tienen todos los medios de difusión disponibles durante las 48 horas del día, porque la día tiene 24, pero ellos trabajan 48, para bombardear a la gente. Y vos tenés un medio como este, algún día tuvimos un medio como una radio al aire, pero tenía que competir con cuántas radios y con cuántos periodistas y con una hora por día, y eso tenían todo el día. Uno de los peores perjuicios que hizo el grupo Clarín fue lo que se llamó en su momento la patria zocalera, que eran los zócalos que ellos ponían mientras estaban entrevistando o pasando alguna noticia, lo que ellos ponían abajo escrito, porque hay un montón de lugares como bares, como bancos, como está puesta la televisión y lo único que se ve es el zócalo porque no tiene audio, y a uno le iba quedando lo que decían los zócalos, lo que decían los zócalos, ellos mintieron, a lo mejor la persona estaba diciendo A y ellos en el zócalo ponían B y a uno que le quedó B, uno estaba escuchando a la persona. Eso fue uno de los daños grandes que también hicieron. Bueno, nos vamos a reencontrar el día de mañana. ¿Usted quiere pasar este audio? ¿Va a pasar los audios de acá por la radio? Sí, mañana vamos a pasar. Vamos a hacer un programa especial, ya emitido, quizás algunas cosas, pero vamos a pasar todo el acto de Merlo y alguna cosita más para completar las dos horas. Pero yo no voy a estar presente y no sé si vos te querés venir, pero yo no creo que sea necesario. Bueno, porque no vas a tener operadora, porque Johnny tampoco va a poder venir, Sofi no puede venir, así que bueno, entonces nos quedamos, nos reunimos el viernes acá. Nos reunimos el viernes, le damos un día de descanso a la gente. Igual mañana no le íbamos a decir, no le íbamos a hacer un programa muy distinto al que hicimos hoy ni al que vamos a hacer el viernes. No, sí, para pálidas. Bueno, pero por lo menos van a tener una alegría, van a poder escuchar de que hay otra gente que también está queriendo pelear por lo mismo que peleamos nosotros. Esperemos tener suerte. Bueno, gracias a todos. Hasta mañana. Hasta el viernes.